This is the remix. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. De una actriz, sonríes pero no eres feliz. Vives con él pero siempre piensas en mí. Comes con él pero siempre piensas en mí. Y cuando chichas con él cierra los ojos y piensas en mí. Y haces tres en una habitación de dos. Yo en tu mente mientras él te hace el amor. Físicamente te entregas a él pero piensas en mí cuando estás con él. Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Y tú estás con él, girl, pero a la vez conmigo. Pero solo tengo a yo de testigo. Que es toda una mentira cuando tú te entregas. Falsedades cuidan tu identidad. Lo tuyo y lo mío va más allá. Aunque se ha prohibido un pecado más. Yo que por la noche duermes con él. Sé que cierra los ojos y piensas en mí. Ya tu malo está pasando. Amigo, que me sigues llamando, baby. Dime para qué negarlo. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí pa' hacerte así. Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti. La noche que pasamos ya la quiero revivir. Inventate una excusa, dile que vas a salir. Yo necesito pasar otra noche junto a ti. Lo mío es chuparte de la cabeza a los pies. Tú sabes que yo siempre te lo hago como es. El hombre de tu vida tú sabes que no lo es. Yo aguanto de Noel. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Y él no te besa, no, no te toca, no, como lo hago yo. Y yo sé que recuerdas todas las cosas que te hice. Cuando él te toca, tú no sabes qué decirle. No quieres que te mate mis recuerdos. Y te imaginas, soy yo quien te lo está haciendo. Y estás teniendo sexo con tu marido. Porque el amor tú sabes que lo haces conmigo. Tú en mi cama te hice el amor como él ya no te lo hace. Tú en mi cama sientes placer porque él no te satisface. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente. Soy yo, Nicky Jam, Ducati Music, Radical, this is the remix, Pipe Flores, dímelo Kiki.